en esta casi fiesta que nosotros siempre lo vemos así, porque realmente con el programa Casa Viedma venimos colaborando, ayudando desde el gobierno municipal. Hoy estamos haciendo la entrega con esta, que llegamos a las 2.710 entregas. Es decir, que en estos últimos años de gestión hemos colaborado un montón con todos los vecinos, gran parte de los vecinos de Viedma. Así que realmente yo los quiero felicitar a todos, quiero felicitar a todo el equipo que siempre nos acompaña, desde Oscar Sanguinetti, Jorgito Davis, están los chicos allá recibiendo también los vecinos, Romina, Gastoncito, Ana, a todo el equipo de que hace, que conforma la dirección de Casa Viedma, porque realmente son los que vienen llevando adelante con mucho esfuerzo todo esto, lo que es. Ustedes ven la carpetita acá, parece fácil, pero no cuesta un montón, ¿sí? Obvio que también tenemos el apoyo de todo nuestro equipo, de la parte del gabinete, ¿sí? De los subsecretarios, del secretario, obvio, incondicionalmente, la aprobación del intendente, porque no sería de otra forma, de otra manera, poder estar en esta instancia. Les digo, también por eso, porque no es solamente armar una carpeta, gestionar y hacerlo, sino que las autorizaciones vienen y son autorizadas por el señor intendente, que obvio, para todo esto hay que tener una partida presupuestaria, hay que tener dinero, y todo esto se viene haciendo de esta forma, ¿no? Con un municipio ordenado, porque por eso estamos hoy acá. Hoy todos los que reciben el beneficio de Casa Viedma se llevan mínimo se llevan en las carpetas más de 20.000 pesos, que es mucha plata para nosotros, es mucha plata para obras. Y en esta entrega estamos haciendo alrededor de más de 2 billones de pesos con cada uno de los módulos que tenemos, de techo, abertura, agua, conexión de gas, cloacas, aberturas. Es mucho, mucho material, así que realmente yo estoy orgulloso de ser parte de esta gestión. Con cada uno de los chicos de prensa, los veo acá, que son todos los que también nos ayudan a nosotros, y realmente les agradezco un montón, porque son los que le llevan el mensaje a los vecinos. Ustedes, más de uno de ustedes seguramente se enteraron, no solamente por el vecino, le comentó algún compañero, se entera muchas veces por las redes sociales, porque sale en el noticiero, porque está en los diarios. Así que todo esto tiene que ver con ustedes. La veo Ana y también le quiero agradecer, porque muchas veces nosotros arrancamos y vamos y le metemos a decir y nos olvidamos de algunos compañeros, así que yo les agradezco un montón. Flor también, gracias. Así que todo esto se hace en conjunto, porque todos somos acá, somos todos vecinos de Viedma, y estamos, y ustedes nos apoyaron en su momento para esto, para trabajar por ustedes, y eso es lo que hacemos cada día, trabajar para que todos los vecinos de Viedma y a los que más les cuesta puedan tener un lugar, en su lugar, su vivienda, lo mejor posible. Esto es política pública marcada por una gestión que, como le decía recién, la marca el intendente y todo el equipo de funcionarios. Yo le quiero agradecer un montón, porque también sabemos que ustedes hacen un gran esfuerzo para todo esto, y que nosotros los acompañemos es realmente una prioridad en la gestión esta. Así que les agradezco un montón, muy buenos días, muchas gracias, y bueno, próximamente veremos cómo seguimos con otras entregas más, y que bueno, nada, muchas gracias.